manejo ahí de Dan Gilal. Linterna. La linterna de Diógenes. Bienvenidos de nuevo a la linterna de Diógenes, como todas las semanas, emitiendo desde los estudios de la Radio Libre de Bilbao, Irola Irratia. Una radio y un programa que podrás escuchar todos los miércoles a partir de las 7:30 o las propias repeticiones martes a las 12 de la noche para escuchar el programa recogidito en la cama. O el viernes a la 1 del mediodía mientras nos preparamos la comida. En cualquier caso, podéis acceder al resto de programas desde la propia página de Irola Irratia. Emitiendo como siempre desde el 107.5 de la FM para todo Bilbao y desde internet para toda la galaxia. Este es un programa de historia y filosofía realizado desde un posicionamiento crítico y antiautoritario. Esto no conlleva ningún tipo de pérdida de rigor, sino más bien una cierta preferencia por los temas a tratar del que os habla. Susurra y exhorta a que sigáis escuchando este programa. Y el que os habla, susurra y exhorta, se hace llamar el profesor Arcadio. Y una vez dicho esto, vamos con los contenidos. Viajaremos al siglo IV para centrarnos en el emperador Constantino, el emperador que abrió la puerta del Imperio Romano de los cargos públicos a los cristianos y a la Iglesia, una decisión que tendría consecuencias trascendentales en la historia. Por otro lado, intentaremos recuperar en la memoria el trágico suceso de Casas Viejas en plena Segunda República, una matanza que aceleraría los acontecimientos y las tensiones que llevaron a la Guerra Civil. Y cómo no, nos trasladaremos una vez más a la Isla de los Vinilos a visitar a nuestros dos náufragos favoritos y ver qué música nos tienen preparada. ¡Comenzamos! Entrevistas en la linterna de Diógenes. Hoy, Constantino y el auge del cristianismo y de la Iglesia. El 28 de octubre del año 312 tuvo lugar la famosa Batalla del Puente Milvio, una batalla entre los ejércitos de dos aspirantes a emperador, Constantino y Magencio. Constantino salió victorioso y se convirtió en el único emperador del occidente romano. Un año después, hace exactamente 1700 años, se promovería la libertad de culto a los cristianos mediante el Edicto de Milán. Esto supone todo un punto de inflexión en la historia de Occidente. La trascendencia histórica de Constantino se ve reflejada en la inmensa cantidad de publicaciones que ha suscitado su figura, y no menos controversias. ¿Fue Constantino un emperador cristiano o la tolerancia fue una maniobra política? ¿Qué papel jugó Constantino en el poder creciente de la Iglesia en los siglos venideros? Para hablar de Constantino y su tiempo, tenemos con nosotros a Ramón Teja, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Cantabria, especializado precisamente en la relación entre el Imperio Romano y el cristianismo. Ramón, bienvenido a la linterna de Diógenes. Muy bien, muchas gracias. en más de una ocasión ha señalado que Constantino es el tema que más producción bibliográfica ha producido en el siglo XX. ¿Tanta relevancia ha tenido para la historia de Occidente la Revolución Constantiniana? Sí, pero la producción viene condicionada, la enorme producción a que aludes, viene condicionada por dos motivos. No solo por la importancia histórica de la obra del emperador, sino por la multiplicidad de interpretaciones contradictorias que se han dado de su obra, de su persona, ya en la antigüedad, ya con posterioridad. Es un tema enormemente debatido porque se han mezclado ya en vida de Constantino la historia con el mito y la leyenda. Y una prueba de ello es que en la presentación que tú has hecho, que puede estar tomada de cualquier manual de historia, pues ya hay una incorrección cuando dices que en el 313, es decir, un año después de la batalla del Puente Milvio, se produjo por parte de Constantino la adopción o el reconocimiento del cristianismo como religión lícita. Podríamos empezar hablando de este tema. Sí, porque fue en realidad una ratificación, ¿no?, de un edicto anterior. En realidad, por eso, en realidad el reconocimiento del cristianismo se había producido en el 311 y precisamente por un emperador pagano y perseguidor de los cristianos como había sido el emperador Galerio, que antes de morir dictó un edicto por el que se ponía fin a las persecuciones y se permitía ejercer libremente la religión cristiana a todo el que lo desease. ¿Qué es lo que pasó? Que después vino Constantino y para los cristianos de la época, de la antigüedad, les resultaba muy difícil o muy duro admitir que fuese un emperador pagano y perseguidor quien había concedido la libertad a los cristianos. Y como en el dos años después, en el 313, se produjo en Milán un acuerdo y una reunión entre los dos emperadores reinantes entonces, Constantino en Occidente y Licinio en Oriente, pues se creó la ficción de que allí se había acordado la auténtica y primera concesión de libertad a los cristianos. Este hecho está tan arraigado que este año, que es el centenario, el 17 centenario del hecho, pues se han producido una gran cantidad de encuentros, congresos, exposiciones, reuniones de todo tipo. Y podría recordar que 100 años antes, en 1913, cuando siendo el Papa Pío X, proclamó un jubileo para toda la Iglesia Católica para conmemorar como este acontecimiento, supuesto acontecimiento del 313. Hoy día la Iglesia Católica ya ha pasado un poco sobre ascuas para este tema, porque ya está reconocida la realidad histórica, pero incluso algunas otras iglesias, como por ejemplo la Iglesia Ortodoxa de Serbia, donde había nacido Constantino, que era la ciudad de Niš, actual Serbia, pues ha celebrado también un año santo o jubilar para conmemorar este acontecimiento. Por otro lado, por eso digo que este ya es uno de los múltiples mitos, leyendas o falsas interpretaciones de que está poblada toda la obra de Constantino. ¿La política de Constantino fue de simple tolerancia hacia el cristianismo o fue de hecho un apoyo hacia esta religión y la propia Iglesia? En principio, sí, eso es cierto, no solo toleró, sino que comenzó una política de dar privilegios económicos, sociales y políticos a la Iglesia cristiana representada por los obispos. Por decirlo de alguna manera, constituyó a los obispos en células o elementos claves de toda su política, no solo religiosa, sino también social y política. Pero hay otro hecho, a pesar de eso, hay otro hecho que siempre ha intrigado ya desde antiguo a los historiadores. ¿Cuándo, cómo, por qué Constantino adoptó la religión cristiana? Si fue una conversión sincera, si fue por conveniencias políticas, etcétera. Esto siempre se debatió ya en la antigüedad y se sigue debatiendo hoy en día. Y ha dado lugar a otras leyendas o mitos ya en la antigüedad que han tenido una enorme influencia y trascendencia hasta nuestros días. como es, por ejemplo, la interpretación o la teoría sobre los orígenes del papado. Enlazando un poco con lo que estabas comentando, es cierto que durante buena parte de la segunda mitad del siglo III, durante la crisis de todo el imperio, diferentes emperadores intentaron mantener la propia unidad del imperio. Y una de las medidas que intentaron varios de estos emperadores fue establecer un culto imperial, una unidad religiosa que legitimase el poder. Estoy pensando en emperadores como Aureliano o Diocleciano, que hicieron movimientos en este sentido. ¿El apoyo de Constantino al cristianismo podría deberse a precisamente buscar esa unidad del imperio mediante una unidad religiosa como el cristianismo? Es decir, un solo Dios, un solo emperador. Evidentemente Constantino buscaba la unidad política y social en torno al cristianismo, o sea, con esta política procristiana. El dilema se presenta es por qué eligió el cristianismo, que era todavía una religión muy minoritaria en el imperio, y no otras religiones. Algún estudioso de las religiones ha dicho que, por ejemplo, si Constantino hubiese optado por el mitraísmo, porque todos seríamos hoy día mitraístas, o el mundo habría sido mitraico. Bueno, eso es exagerar un poco, pero sí plantear un poco el dilema de por qué Constantino eligió el cristianismo. Y después hay otro tema relacionado con lo que insinuaba antes, que aunque Constantino actuó como cristiano, favoreció a los cristianos, convocó concilio, el primer concilio ecuménico, el de Nicea, y lo presidió delante de los obispos como un obispo más. El historiador, el obispo Eusebio de Cesarea, le denomina, dice que se denominaba presidente, episcopo, ¿no? Un obispo de los obispos. La realidad es que no se bautizó hasta el momento de su muerte, lo cual ha planteado también otros problemas interpretativos. Y la influencia de Constantino sobre el propio cristianismo también se podría ver quizás en... fue dotando al cristianismo de una simbología imperial también. Claro, el cristianismo se hizo un cristianismo imperial. Y de alguna manera podríamos decir que se paganizó. Es decir, se produjo un sincretismo, una simbiosis tan estrecha entre la figura del emperador, el culto imperial al que tú aludías, el ceremonial, el boato del emperador, el culto cristiano, la liturgia cristiana, todos los símbolos del poder, que podríamos, evidentemente, a partir de Constantino, se puede definir el cristianismo como una religión imperial o constantiniana. Y se puede decir, efectivamente, que hay un antes y un después en la historia del cristianismo. Lo resaltaron mucho ya en el siglo XVI, por ejemplo, los reformadores protestantes, cabezados por Lutero, u otros reformadores que no se pasaron al protestantismo, como Erasmo de Rotterdam, Luis Vives, entre nosotros, que intentaron volver a un cristianismo preconstantiniano y le llevaron a idealizar de una manera desmesurada la vida y la moral de los cristianos de la época anterior. Que eso lo vemos muy bien, por ejemplo, en todas las películas del siglo XIX, románticas, sobre que los cristianos, sobre las persecuciones de los cristianos, que todos aparecen como dispuestos a morir, a dar su vida por la fe, etcétera, siendo así que el cristianismo, pues los cristianos anteriores a Constantino tenían también, eran muchas veces tan mundanos como los que siguieron después, El papel de la Iglesia dentro del imperio fue ganando importancia y poder en este tiempo. Estoy pensando, por ejemplo, la propia forma de elegir a los obispos se transforma en esta época, si no me equivoco, ¿no? Bueno, los obispos sí, los obispos eran elegidos, podríamos decir, entre comillas, democráticamente, porque no era una votación, sino un sistema de aclamación generalmente utilizado entre los fieles de las comunidades. Y a partir de Constantino, pues, pero no, yo creo que en este caso no por influencia política de Constantino, sino por evolución de la institución, pues se fue sustituyendo por la elección o por la proclamación entre los obispos próximos de las ciudades vecinas y después era ratificado, aclamado a posteriori por los fieles de cada comunidad. Hay una mezcla entre aclamación, elección, a veces incluso se sorteaba o se buscaban indicios externos de que el Espíritu Santo, que Dios elegía a cierta persona, mediante signos externos de carácter adivinatorio, etcétera, ¿no? pero a partir de lo que sí es cierto es que los obispos se convierten en un poder extraordinario, se afianza su poder, su influencia social, política, y en gran medida reemplazarán, cuando desaparezca la estructura del imperio, sobre todo en Occidente, reemplazarán las estructuras institucionales del imperio romano, sobre todo la Iglesia de Roma, que se benefició precisamente de este vacío de poder, ¿no? A partir del gobierno de Constantino, la Iglesia comenzó una escalada de crecimiento económico sin precedentes. Los patricios cristianos prosperaban sobre los paganos, pues Constantino favorecía la promoción de los patricios cristianos en los puestos de poder. Mientras, las donaciones de tierra se multiplicaron, y a su vez la Iglesia iba evolucionando sus estructuras para adaptarlas a las del propio imperio. En un tiempo en que muchos de los patricios abandonaban las funciones públicas y se retiraban a sus villas rurales, los obispos fueron convirtiéndose en representantes políticos de las propias ciudades, cuando no gobernantes de facto. Cuando en el año 451, Atila y sus hunos se presentaron en Roma dispuestos a saquear la ciudad, no fue el emperador quien salió a su encuentro, pues en esa época los emperadores ya no vivían en la ciudad eterna. Fue el obispo de Roma, el Papa León I, León Magno, quien salió al encuentro de Atila y negoció en nombre de la ciudad, y fue él quien consiguió que Atila diera media vuelta sin saquear Roma. Y es que en los últimos estertores del Imperio Romano, los papas se presentaron como los auténticos representantes de ese imperio moribundo. Una vez desaparecida la parte occidental del imperio, durante los siglos siguientes, fue la Iglesia la que se arrogó el derecho y la legitimidad de heredar y transmitir el prestigio de una civilización recordada, casi mitificada, admirada, casi añorada, por los reyes germánicos que poblaron los territorios de Europa durante la Edad Media. La Iglesia en esta época iría adoptando algunas de las estructuras, de las mismas estructuras del Estado romano, que algunos historiadores lo han calificado de crear un Estado dentro de otro Estado. No solo eso, sino que se presentó como heredera del Imperio Romano, ¿eh? Los auténticos herederos de los emperadores romanos. Hay una frase famosa que yo he citado alguna vez, el Papa Bonifacio VIII en el siglo XIII, cuando hacia el 1200... cuando el representante del emperador imperial, del Sacro Imperio Romano Germánico, que teóricamente eran los sucesores de los emperadores, dice que le reconozca como emperador, el Papa le responde: ego sum César, ego sum imperator. El César soy yo soy el emperador. Y de hecho el Papa se rodeó de todos los signos de poder propios de los emperadores, desde la vestimenta, por ejemplo, todo esto que ahora está acabando con ello el Papa actual, la púrpura, el rojo, que era característico de la vestimenta imperial que han heredado los papas, y el blanco, porque la sotana blanca que todavía lleva el Papa actual es casi la única herencia que queda de la vestimenta de los emperadores romanos, que era la vestimenta blanca, y encima la capa purpúrea, roja, ¿no? Porque además, y es que hay otro de los mitos que antes aludía, a pesar de que Constantino se bautizó en el año 337, en el momento de su muerte, y fue bautizado precisamente por un obispo arriano, Eusebio de Nicomedia, para ocultar esta realidad, un siglo después surgió en Occidente, en ambientes romanos, la leyenda de que había sido bautizado en el 312, poco después de entrar en Roma, por el Papa Silvestre, por el obispo de Roma Silvestre, que a su vez este bautismo le habría liberado de la lepra que había contraído, y al meterse en las aguas bautismales, lavarse, se habría limpiado de la lepra. Y en correspondencia a Constantino, le habría dado una serie de poderes extraordinarios al Papa, entre ellos hacerle el jefe de todas las iglesias de la cristiandad, concederle los territorios de Roma, lo que se llama la Donatio Constantini, etcétera. Y estas leyendas que surgieron en la Alta Edad Media, después de la desaparición del imperio, pues han pervivido hasta como verdad de fe aceptada, indiscutible, ¿no? Verdad histórica, por lo menos hasta el siglo XVI, e incluso con posterioridad hasta nuestros días. Y cuando en el siglo XIX el Papa Pío IX se niega a ceder Roma para las tropas regias del rey de Italia, que quieren hacer de la nueva nación la Roma como capital y se declara una guerra, el Papa se basa o aduce el legado de Constantino, legado territorial de Italia, para oponerse a estas pretensiones. Tanto es así que hasta el Tratado de Letrán de 1929 con Mussolini y Pío IX, el Estado italiano, el papado, no reconoció la existencia del Estado italiano, de la monarquía italiana. La donación de Constantino y la primacía del papado. A lo largo de la Edad Media, la Iglesia de Roma luchó por extender su poder de lo religioso a lo político. Lo cierto es que durante la Antigüedad Tardía existían diferentes capitales que contaban con un obispo influyente. El obispo de Roma, el patriarca de Constantinopla, el de Antioquía o el de Alejandría eran cabezas visibles de importantes comunidades cristianas. En un tiempo en que el liderazgo religioso equivalía a poder político, el obispo de Roma, el Papa, comenzó a presentarse a sí mismo como la cabeza visible de la Iglesia, por encima del resto de obispos. Y para justificar esto, a lo largo de la Edad Media, se apoyaron en la llamada Donación de Constantino, un documento mediante el cual el emperador romano habría hecho del obispo de Roma el máximo poder religioso, por encima del resto de obispos del resto de las ciudades imperiales. Según este documento, el emperador romano habría llegado a ceder al Papa el poder terrenal sobre la ciudad de Roma y el propio imperio occidental. Para no interferir, el propio emperador Constantino habría dejado Roma y habría enclavado su nueva capital en Constantinopla. Que el propio emperador, el máximo poder del imperio, se hubiese sometido a la autoridad del obispo de Roma, suponía todo un cambio de mentalidad, pues otorgaba, de hecho, al Papa la herencia del imperio, y una vez desaparecido este, el poder de coronar y de poner emperadores, pues el Papa era el único cuyo poder provenía del antiguo y auténtico Imperio Romano. Este documento, la donación de Constantino, fue la justificación del papado para ser el único legitimado para coronar emperadores, para ser el legítimo gobernador de Roma. En definitiva, la justificación para presentar el papa como el auténtico heredero del Imperio Romano tras las invasiones germánicas. Claro que este documento, la donación de Constantino, era un documento falso, una de tantas falsificaciones y leyendas que recorren la historia. Salvo que en este caso, esta mentira se dio por cierta durante 1000 años. Enlazando con esto, precisamente el interés de los diferentes obispos de Roma, es decir, de lo que luego serían los papas, el interés en justificar su supremacía sobre el resto de obispos, dio pie a esta serie de formaciones o reelaboraciones de la vida de Constantino. ¿Cuándo nace el papado? ¿Qué papel tenía el papado en época de Constantino? Pues muy poco. La verdad es que el largo reinado de Constantino, que fue el segundo reinado más largo después del de Augusto, duró 31 años, coincidió casi con uno de los papados más largos de la historia de la Iglesia, que fue el Papa Silvestre, el que, según la leyenda, la habría bautizado, porque es totalmente falso, ¿no? Pero precisamente este papado, esta del obispo Silvestre de Roma, es de los más oscuros o de los menos significativos, de los hombres con menos personalidad que ha habido entre los papas de la antigüedad. Porque incluso Constantino en un primer momento parece que intentó reforzar el papel del obispo de Roma como elemento de unidad frente a los cismas y divisiones que surgieron en ese momento, sobre todo en África, con los donatistas, etcétera, pero el Papa Silvestre fue un incompetente que no supo hacer frente a esta situación y a este papel que se le asignó, y por lo tanto quedó totalmente marginado. Tanto es así que en el primer concilio ecuménico, el famoso concilio de Éfeso del 325, ni siquiera estuvo presente el Papa. El de Nicea, ¿no? El 325. El de Nicea, del 325, sí. Es decir, el papado fue adquiriendo peso e importancia a finales del siglo IV ya y después durante el siglo V, en que hubo algunos papas de una gran personalidad. Para mí es fundamental la figura a mediados del siglo V del Papa León Magno. Fue el que elaboró toda una teoría teológica sobre la figura del papado, la herencia de Pedro, la sucesión de Pedro, la cabeza de la Iglesia, todo unido a la intensa actividad política y diplomática para ir ocupando el vacío de poder que dejaban en Occidente los emperadores que ya hacía 100 años que no vivían en Roma siquiera. En este sentido, precisamente, toda esta serie de relaboraciones, entre otras cosas, pretendieron y en buena parte consiguieron el que el papado y la Iglesia de Occidente o de Roma, principalmente, heredase el Imperio Romano o la legitimidad sobre el Imperio. La gran pervivencia del Imperio Romano hasta nuestros días es la Iglesia Católica y la institución del papado, incluso en sus aspectos, como decía antes, en su ceremonial, en su modo de forma de vida, en su mentalidad. Alguna vez quien ve, la escenografía magnífica que representa la Basílica de San Pedro, la Plaza de San Pedro, como lugar de exhibición, reclamación de los papas, pues, como he dicho yo alguna vez, si un emperador romano hubiera tenido envidia de estos de estas escenografías para sus apariciones en público. Por eso, sin la figura de Constantino y sin el vacío de poder que se produce después de un siglo después de Constantino en Occidente, seguramente el destino o la historia de la Iglesia y del papado hubiera sido muy diferente. Hay que tener en cuenta, desde el punto de vista teológico, que las iglesias de Oriente, tan respetables como la católica, pues interpretan la herencia de Jesús a los apóstoles, diciendo que cuando Jesús dice tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no se refiere a una persona concreta sino a todos los apóstoles, que San Pedro simboliza a todos los apóstoles y por lo tanto la herencia de Cristo está en todos los obispos, ¿no? Lo que se llama la colegialidad, poder colegial frente al poder unipersonal del obispo de Roma, ¿no? De las persecuciones a la ortodoxia. El apoyo implícito primero y explícito después del Imperio Romano al cristianismo permitió un importante crecimiento de la Iglesia y del papel de sus obispos. Y la Iglesia, que pocas generaciones antes había visto cómo era perseguida, comenzó a cerrar filas y a perseguir los diferentes cultos que se practicaban a lo largo del Imperio. Pero aún más peligrosa era la desunión dentro del cristianismo. Si el culto iba a tener un papel imperial, un papel integrador para mantener la unidad del imperio, era de esperar una única interpretación del cristianismo. Los grandes concilios se suceden en esta época, en donde se intenta establecer un único credo. La ortodoxia se convierte en esta época en una cuestión política, en cierta medida en una cuestión de Estado. Una única religión, un único Dios, un único emperador. Antes has mencionado el concilio de Nicea. en el del año 325. Es cierto que una vez que el cristianismo empieza, digamos, a propagarse libremente y las diferentes iglesias empiezan a adquirir más poder, digamos, poder político y además económico, las diferentes corrientes del cristianismo empiezan a enfrentarse, bueno, ya llevan enfrentándose desde antes, y podríamos decir que este concilio, bueno, fue convocado por Constantino para que se crease, digamos, una ortodoxia, una claro. unidad religiosa, porque le interesaba claro, políticamente. Ser fue porque se habían surgido disputas, divisiones internas muy fuertes, sobre todo con respecto a la doctrina que predicaba un presbítero de Alejandría, un tal Arrio, sobre la naturaleza de Cristo, hasta qué punto Cristo se identificaba con la divinidad, su naturaleza era divina, si era igual al Padre o segunda persona en la Trinidad respecto a la primera, etcétera, y ello había provocado profundas divisiones. Y para evitar esas divisiones, enfrentamientos que debilitarían o que tendrían su trascendencia en el aspecto político y social, pues el Constantino intentó que reunir a todos los obispos para ponerlos de acuerdo en una línea interpretativa. Solo que el resultado fue bastante frustrante. Porque aunque en un principio la presencia del emperador en el concilio impuso la doctrina de la igualdad de naturaleza, la misma naturaleza entre Cristo y el Padre, después las disputas continuaron, se reavivaron de nuevo y toda la historia del siglo IV, V del cristianismo se divide entre arrianos y nicenos u ortodoxos, por así decirlo, ¿no? Entre los que admiten la identificación de naturalezas o no. Porque también tuvo mucha importancia que también los pueblos bárbaros, como eran los visigodos que llegaron a España, los ostrogodos en Italia, etcétera, todos ellos adhirieron a la doctrina arriana. Y cuando llegan y se instalan en el imperio son arrianos, lo cual choca con la concepción de la iglesia occidental romana, ¿no? Hasta que se produce la conversión, como en España con Recaredo, con los visigodos, ¿no? Otro de los actos importantes de la vida y del gobierno de Constantino fue la fundación de Constantinopla. ¿A qué se debió la fundación de esta ciudad? ¿O la refundación? Una idea estratégica. El centro geográfico, económico, social del imperio, pues había trasladado a Oriente. Algo parecido a lo que está ocurriendo hoy en día, no sé, que se está diciendo que Europa está dejando su protagonismo a Asia, ¿no? A la India, China, Japón, incluso en la elección de las sedes de las olímpicas, podríamos decir. Pues igual, el centro económico estratégico estaba en Oriente. Y Constantino tuvo la idea de completar una política que se había iniciado años antes con Diocleciano, que precisamente había dividido el imperio en cuatro partes y había dividido sobre todo Oriente y Occidente y había creado una capital en Nicomedia que está en la parte asiática del Bósforo, del estrecho del Bósforo, ¿no? Constantino cambió la ubicación de Nicomedia por la de la parte europea del estrecho del Bósforo, donde había una pequeña ciudad antigua, Bizancio, que la convirtió en la nueva capital del imperio, en un lugar evidentemente estratégico, que le dio su nombre, ciudad de Constantino, Constantinopla, ¿no? Y el acierto de la elección se demuestra en que todavía sigue siendo una ciudad importantísima, Estambul, ¿no? En época de Diocleciano, pues unas pocas décadas antes de que Constantino llegase al poder, el papel que desempeñó Diocleciano fue precisamente el intentar reafirmar esa unidad imperial frente a las guerras civiles, las usurpaciones, la debilidad económica, las invasiones externas, y quizás lo que le faltó a Diocleciano es establecer esa unidad religiosa. ¿Se podría decir que Constantino lo que hizo fue completar esa, digamos, ese trabajo que hizo Diocleciano, aunque de hecho rompiese con la tetrarquía diocleciana? Sí, desde luego la obra de Constantino fue en gran medida, o en muchos aspectos, un complemento, una culminación de lo empezado por Diocleciano, aunque cambiando a veces el signo. Por ejemplo, en política, Diocleciano intentó apuntalar la unidad del imperio creando un poder entre cuatro emperadores, lo que llamamos la tetrarquía o poder de cuatro, mientras que Constantino optó por intereses personales, también por la unidad. Es decir, un único emperador, partiendo de la idea muy arraigada en el mundo antiguo de que la unión, es decir, que donde hay un solo emperador o uno solo que manda, hay unidad. Y donde hay división de poderes, incluso en democracia, crea desorden y división. Y de hecho la política de Diocleciano había desembocado en varias guerras civiles. Y en el aspecto religioso, en vez de optar por afianzar o reforzar la religión tradicional de los romanos, Constantino, como hemos dicho, optó por una religión nueva venida de Oriente y que él pensó, quizá de buena fe, quizá por táctica, ese es el gran debate que tenemos siempre los historiadores, cuáles fueron sus estímulos por la nueva religión, como digo, por el cristianismo, ¿no? Pero en el fondo fue una continuidad de la política de Diocleciano de afianzar la unidad, el poder político, militar, administrativo y religioso del imperio. Y podemos decir que gracias a la labor de Constantino, el imperio romano pervivió en Occidente un siglo más y en Oriente pues prácticamente hasta el siglo XV y la conquista otomana, ¿no?, de Constantinopla por los turcos. Ya para ir terminando, otra pregunta quizás un tanto difícil. ¿Se cristianizó el imperio o se romanizó el cristianismo? He estado escribiendo esta mañana sobre este tema, precisamente para una conferencia que tengo que dar en el mes que viene en Brasil, que me han invitado a inaugurar un encuentro sobre el tema de identidad, identidades en el imperio romano. Y he estado reproduciendo una cita mía de hace algún tiempo diciendo que más que hablar de que el imperio romano se cristianizó, era más propio hablar de que el cristianismo se paganizó, porque adoptó muchas creencias, ritos, tradiciones, formas religiosas que eran propias de la religión que ya solemos llamar pagana, es decir, de la religión grecorromana, de los gentiles. Y eso, a la hora de analizar pues eso, todas las creencias y ritos que rodea, sobre todo la religión católica, el catolicismo, pues en todas ellas, o en casi todas, aparece un poquito de judaísmo y mucho de religión grecorromana. Ya un gran historiador de las religiones alemán de comienzo del siglo XX, von Harnack, dijo que cristianismo y paganismo coincidían en ritos, creencias y cultos y que solo diferían en la teología, es decir, en el hecho de ser monoteístas o politeístas. Aunque también a los cristianos, por ejemplo, los musulmanes y los judíos, los acusan de ser politeístas por el hecho de por el dogma de la Trinidad, ¿no?, de Dios trino. Constantino, una figura trascendental en la historia de Occidente. Ramón, muchas gracias por estar con nosotros y hablarnos de esta figura tan controvertida que fue Constantino. Bueno, pues muchas gracias por acordarte de mí y me alegro de que haya un periodista como tú, tan impuesto y tan en la historia antigua, que sea tan experto en conocimiento de historia antigua, algo que no es frecuente. Muchas gracias. Vale. Somos nuestra memoria. Somos nuestro pasado. No podremos saber quiénes somos si no volvemos la vista atrás para observar el camino recorrido. La historia no se cuenta, no se escucha. La historia se revive. Porque somos historia y estamos vivos. Je veux d'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. La linterna de Diógenes, El Irola y Ratea. Entrevistas en la linterna de Diógenes con Juana Pistolas. Hoy, casas viejas. En la noche del 10 y madrugada del 11 de enero de 1933, al calor de una huelga general de carácter revolucionario, en la localidad gaditana de Casas Viejas, un grupo de anarquistas afiliados a la CNT iniciaron una insurrección. Por la mañana rodearon, armados con escopetas y algunas pistolas, el cuartel de la Guardia Civil, donde se encontraban tres guardias y un sargento. Se produjo un intercambio de disparos que produciría dos guardias muertos. A las 2 de la tarde de ese día, un grupo de 12 guardias civiles llegaron a Casas Viejas, liberaron a sus compañeros que quedaban en el cuartel y ocuparon el pueblo. Temiendo las represalias, muchos vecinos huyeron y otros se encerraron en sus casas. Tres horas después llegó un nuevo grupo de fuerzas del orden público. Inmediatamente comenzaron a detener a los presuntos responsables del ataque al cuartel de la Guardia Civil. Las fuerzas del orden público acudieron a la choza de un carbonero de 62 años, apodado Seis Dedos, donde se habían refugiado algunos de los participantes en el asalto al cuartel. Tras un intercambio de disparos, un guardia de asalto cayó muerto en la entrada de la choza. Tras recibir nuevos refuerzos, los guardias de asalto ametrallaron la choza y la prendieron fuego. Tras incendiar la choza, dos de sus ocupantes, un hombre y una mujer, fueron acribillados cuando salieron huyendo del fuego. Seis personas quedaron calcinadas dentro de la choza. Tras esto, los guardias de asalto recorrieron el pueblo puerta por puerta haciendo detenciones. Detuvieron a 12 personas y las condujeron esposadas a la choza calcinada donde fueron asesinados. Poco después abandonaron el pueblo. La masacre había concluido. 19 hombres, 2 mujeres y un niño habían muerto. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo, nuestros hijos nacerán con el puño levantado, nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo, la riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. El historiador José Luis Gutiérrez Molina nos cuenta lo que sucedió y las repercusiones de esta masacre de Casas Viejas. Páginas de miseria y de sudor. Página sobre la tierra de miseria y de sudor. Los episodios más trágicos en cuanto a represión del anarquismo en Andalucía fueron los sucesos de Casas Viejas. ¿Qué fueron los sucesos de Casas Viejas y qué significaron para el movimiento libertario y para sus relaciones con la República, con el republicanismo del momento? Sí, habría que partir que el anarquismo en Andalucía siempre ha sido objeto de represión continua desde que apareció y se convirtió en una alternativa real al sistema burgués capitalista presente en España desde mediados del siglo XIX. La atención y preocupación por las autoridades, de las autoridades por el mundo anarquista fue perenne y las medidas represivas contra él también lo fueron. Dentro y lo fueron tanto bajo régimen monárquico como republicano, tanto de la Primera República como de la Segunda República. Es decir, que hay una tradición de represión del anarquismo andaluz por parte, como quizá no podía ser de otra forma, sería ingenuo pensar que quien pone en cuestión determinado modelo de sociedad no vaya a ser reprimido por quienes quieren mantenerlo, ¿no? Y sobre todo estando en el poder y teniendo las armas los instrumentos para llevarlo a cabo. En el caso concreto de los sucesos de Casas Viejas, pues fue unos hechos en el cual se reunieron una serie de factores que terminaron convirtiéndolo en un referente de la historia social ya no solamente andaluza, sino del Estado español, no solamente en los años de la Segunda República, sino con posterioridad, todavía en editoriales de prensa, en artículos, en determinadas situaciones, en determinados momentos, pues aparecen referencias a los sucesos de Casas Viejas. Bueno, matanzas como la que ocurrió en esa población, esa localidad gaditana, que se habla de aldea, pero estamos hablando de una aldea de 3.500 habitantes, es decir, que bueno, quizás para Andalucía puede ser una aldea, quizás para otras zonas de la península pues no lo sea tanto, ¿no? Matanzas como las que hubo en Casas Viejas, la hubo antes y después de lo ocurrido en Casas Viejas en otros muchos lugares, y sin embargo no tuvo esa repercusión. ¿Cuál fue el hecho que, digamos, que determinó que aquella matanza, que recordando brevemente, en el contexto de una huelga nacional general decretada por la CNT, no fue ningún levantamiento campesino milenarista de cuatro campesinos ignorantes que estaban allí en un sitio aislado y que una mañana se les cruzan los cables y deciden proclamar comunismo libertario, sino que formaba parte de una huelga de carácter general revolucionaria que iba a estallar en España a partir del 8 de enero de 1933, pues se produce en su represión primero cuando ya la situación vuelve a estar controlada por las fuerzas gubernamentales, primero del incendio del sitio, incendio de una choza con la muerte de nueve personas en su interior, y unas horas más tarde, tras realizar una serie de detenciones o de razias, sería la palabra más exacta por el pueblo, donde son detenidos otros 14 campesinos, 12 de ellos pues son llevados a la choza que ha sido quemada y donde están los cadáveres de las 9 personas, más un guardia de asalto que también muere en el sitio, y son allí asesinadas a sangre fría, ¿no? Bueno, eso, que ya digo, no era ninguna novedad en la historia social española, ni siquiera en la historia social de la Segunda República. No es lo mismo, pero recordemos, por ejemplo, la matanza que tiene lugar en Pasaje, ahí en vuestra tierra, ¿no? Unos meses antes, o en Arnedo, en La Rioja, por decir otro lugar cercano, se va a convertir en un hecho que va a tener unas repercusiones de distinto carácter y una influencia en la vida social y política de la Segunda República. En primer lugar, digamos, es la gota que colma el vaso de la desesperanza en que el nuevo régimen, que había sido recibido por todos los sectores sociales de la población, incluyendo por el mundo obrero, incluyendo a la propia CNT, con la esperanza de que se iban a producir de forma rápida y constante una serie de cambios en una situación, no olvidemos que la situación en la que se proclama la República, la Segunda República en España, es una situación de crisis económica y social, donde el número de paro, de parado, asciende exponencialmente por fruto de la repercusión, entre otras, de la crisis del 29 y de las propias medidas ultraliberales que adopta el régimen republicano, que no olvidemos que es un régimen burgués liberal y con medidas liberales, de economía liberal, de apertura de fronteras, de comercio, etcétera, en un momento de recesión internacional, y que además va a tener una restricción de obra pública bestial, puesto que el régimen de la dictadura había dejado la hacienda pública en estado de quiebra absoluta. Bueno, pues en ese contexto, la esperanza depositada en que el régimen republicano fuera capaz de realizar las reformas estructurales, económicas y sociales que se esperaban que iba a hacer, pues va pasando el tiempo y no las lleva a cabo. Entre ellas estaba Una de ellas estaba la reforma de la propiedad, ¿no?, de la estructura de la propiedad agraria, por la ley de reforma agraria, que en la zona donde se producen los acontecimientos de Casavieja es un elemento fundamental, y que no solamente no se le ve que va a llevarse a cabo, sino que además se está viendo que se está utilizando como un elemento en la disputa por ocupación del espacio sindical entre CNT y UGT en Andalucía, desde el gobierno republicano socialista, donde los ministerios más ligados con el mundo obrero, el de trabajo, el de obras públicas, el de educación, están en manos socialistas, se va a utilizar una política gubernamental, sobre todo de carácter legislativo, que busca apoyar el modelo de implantación sindical ugetista frente al cenetista, lo cual va a provocar muy fuertes y graves tensiones, sobre todo en la zona donde la CNT, donde el anarcosindicalismo es el sindicato, hoy diríamos, mayoritario, ¿no? En Casasviejas, por parte de las fuerzas del orden republicanas, en aquel año 1933, significó un punto de inflexión, por no decir que fue la gota que colmó el vaso que representaba las esperanzas en aquel régimen burgués republicano. Esto se traduce, entre otras cosas, en un abstencionismo electoral que en Andalucía fue masivo en las siguientes elecciones. Las urnas dieron el gobierno aquel mismo año a la recalcitrante derecha española. Los siguientes años supondrían una ascensión en la represión estatal, encarcelamientos, un recrudecimiento de los conflictos sociales, la ruptura definitiva de los anarcosindicalistas con cualquier contemplación con el régimen burgués, la puntual alianza entre obreros, socialistas y anarquistas, los rumores y amenazas de golpe. En definitiva, la guerra civil empezaba a asomar en el horizonte. Eso, la Casa Vieja va a significar, con la utilización de esa política de orden público que recordaba a la monárquica, no ya de la época de Primo de Rivera, sino a la monárquica de los años de la Mano Negra o de los sucesos de Jerez o de Alcalá del Valle, va a significar, digamos, el final, el punto final de cualquier tipo de creencia, de confianza en que el régimen republicano es capaz de llevar adelante esa propuesta de reforma social y económica que se suponía que iba a llevar a cabo. Ese es un factor que lo va a convertir en una trascendencia, va a tener una trascendencia política y social fundamental, porque va a estar detrás, por ejemplo, de la llegada del Bienio Negro o del triunfo de las elecciones de la derecha española unos meses más tarde, en diciembre del 33, dado, por lo menos en Andalucía, el gran abstencionismo electoral del mundo anarquista que no se había producido en 1931. En segundo lugar, va a tener unas repercusiones políticas directas, porque va a ser utilizado como un elemento de descrédito de la política del gobierno de centro izquierda republicano socialista por parte de la derecha y de la extrema derecha española. Aunque en un primer momento la extrema derecha y la derecha política española aplauden la represión, rápidamente se dan cuenta que es un arma política con la cual realizar el acoso y el derribo del gobierno republicano socialista, que además va a ser facilitado por la torpeza, en mi opinión, del gobierno, que va a negar lo ocurrido, puesto que va a considerar más importante, puesto que se dan cuenta del error cometido, van a considerar el gobierno precedido por Manuel Azaña más importante salvar al gobierno que reconocer la verdad de lo ocurrido, y que no va a reconocerlo sino esforzado prácticamente 2 meses y medio más tarde, lo cual para el mundo, para la sociedad española, es completamente increíble. Nadie se creyó que el gobierno no supiera lo ocurrido, independientemente de que hubiera dado o no las órdenes del incendio de la choza y de los asesinatos que se producen con posterioridad. Nadie se cree que un gobierno va a estar ajeno a lo que había ocurrido durante 2 meses y medio, cuando era vox populi de lo que había ocurrido, y las páginas de los diarios, a pesar de la censura y la autocensura, pues estaban llenas de referencia a lo que había ocurrido realmente en Casas Viejas. Es decir, que entre torpeza gubernamental y deseo, ya que había cogido carne, ¿no?, digamos, un tema políticamente muy jugoso para derribar al gobierno de centro derecha, pues Casas Viejas se va a transformar también en un elemento fundamental y prioritario de la vida política española de los años 30. Va a influir, como ya he dicho, en las elecciones de diciembre, y sus personas y las personas, los protagonistas, digamos, directos de los hechos, van a estar en el centro de la vorágine de la vida política y social española hasta 1936, desde el propio Manuel Azaña, pasando por abogados y jueces que intervinieron, o los propios dirigentes de la CNT o militantes de la CNT que estuvieron implicados en aquellos sucesos. Y en tercer lugar, va a significar, digamos, algo más complejo definir que estos dos primeros puntos, pero yo creo que puede ser definido, igual a la redundancia, como la quiebra moral de la sociedad española ante el modelo republicano. Sí. después de los sucesos, el 2 de febrero, Manuel Azaña dijo en su intervención ante la Cámara: «Nos encontrará un atisbo de responsabilidad en el gobierno. En Casas Viejas no ha ocurrido, que sepamos, sino lo que tenía que ocurrir». Se produce un alzamiento en Casas Viejas con el emblema que han llevado al cerebro de la clase trabajadora española de los pueblos sin instrucción y sin trabajo, con el emblema del comunismo libertario. Y se levantan unas docenas de hombres enarbolando esa bandera del comunismo libertario, y se hacen fuertes, y agreden a la Guardia Civil, y causan víctimas a la Guardia Civil. ¿Qué iba a hacer el gobierno? Meses después de lo ocurrido, el capitán Rojas declaró a la Comisión Parlamentaria de Investigación de los Hechos lo siguiente: «Como la situación era muy grave, yo estaba completamente nervioso y las órdenes que tenía eran muy severas. Advertí que uno de los prisioneros miró al guardia que estaba en la puerta y le dijo a otro, a un compañero suyo, una cosa. Y me miró de una forma que, en total, no me pude contener de la insolencia. Le disparé e inmediatamente dispararon todos y cayeron los que estaban allí, mirando al guardia que estaba quemado. Y luego hicimos lo mismo con los otros que no habían bajado a ver el guardia muerto, que me parece que eran otros dos. Así cumplía lo que me habían mandado y defendía a España de la anarquía que se estaba levantando en todos lados de la República». La sociedad española, si fuera burguesa, la sociedad española, digamos, republicana, ¿no?, en la que cree que el régimen republicano es necesario para sacar del marasmo económico y político en que había dejado al país la monarquía y la dictadura de Primo de Rivera, y que la Segunda República va a ser capaz de realizarlo, pero además va a ser capaz de realizarlo con unas bases nuevas. Con una base diferente al caciquismo monárquico, por ejemplo, y bueno, se va a reproducir un caciquismo de carácter republicano, a no considerar los problemas sociales meramente o sobre todo como problemas de orden público, pues lo que ocurre en Casas Viejas va a suponer un golpe muy fuerte a esa capacidad de regeneración desde el punto de vista de la sociedad progresista o reformista española, que es la que apoya la Segunda República, en la capacidad del reformismo republicano con lo ocurrido en Casas Viejas. Casas Viejas recordaba los peores momentos de la monarquía. Casas Viejas recordaba la utilización de las peores armas del Estado frente a la sociedad. Recordaba que el ciudadano seguía siendo súbdito más que ciudadano. Un Estado que respeta a su ciudadano no puede no ya permitir el asesinato de 19 personas entre la choza y los asesinados en la puerta de la forma que lo fueron, sino que además, si eso se produce por una situación de extralimitaciones de la fuerza o de una persona en concreto que actúa del capitán que manda a esa fuerza, no puede responder negando lo ocurrido y enrocándose en una defensa de un gobierno, de un consejo de ministros, ¿no?, me refiero, antes que en el conocimiento de la verdad de lo ocurrido. Es un hecho complicado y que va a estar presente, que sobrepasa más allá de las consecuencias políticas y sociales de los sucesos de Casas Viejas en su momento, y que pueden explicar pues la actualidad, inclusive hoy día, que tú mismo, Juana, me haga la pregunta sobre qué ocurrió en Casas Viejas. Casas Viejas, en mi opinión, no es sino la expresión de los problemas que tiene el ejercicio y la creencia en el poder. Casas, mucho la, la, el acto reflejo de la respuesta del gubernamental ante lo ocurrido en Casas Viejas no fue una cosa excepcional, sino que quienes ocupan el gobierno, el poder en el Estado, habitualmente suelen actuar de esa forma. Azaña negó Casas Viejas, como Felipe González, por ejemplo, negó el caso Gal, por poner un ejemplo. En el fondo, la reacción es la misma en ambos casos. Es más importante defender el ejercicio del poder y las instituciones que representa el poder que defender a quienes, en teoría, son los que la base del ejercicio de ese poder, que es un Estado, por lo menos, democrático, no digo yo ya en un Estado de administración de la justicia social, sino en un Estado democrático burgués, en principio debería ser la base del Estado. El Estado se basa en el ciudadano. Sin embargo, eso, como estamos viendo todos los días, históricamente lo hemos visto, todos los días, hoy día me refiero, históricamente lo estamos viendo, pues lo normal es que al final los intereses de quienes ocupan los órganos de poderes de la administración de la sociedad, pues se consideren que esos intereses son los prioritarios a defender antes que los de esa sociedad. Y en el caso de Casas Viejas se produjo esa quiebra. Fue el escrito que hizo Francisco Ascaso, el anarcosindicalista Ascaso, tras los sucesos de Casas Viejas. Ni aunque lo manden, capitán. Yo he visto, capitán, caer a mis compañeros, a mis hermanos, doblándose despacio en agónico estertor y quedar extendidos en la tierra, borbotones de sangre por la boca y en la frente los pequeños agujeros por donde huye la vida. Agujeros de muerte que trituraban el cráneo de quien los recibía y la razón de quien los contemplaba. Anido y Arlegui lo mandaban. Yo he visto repartir culatazos que destrozaban dientes, cejas y labios, caer los hombres sin sentido y reanimarlos con cubos de agua para recomenzar de nuevo el apaleamiento y caer nuevamente deshechos otra vez. Yo he oído. Este es el peor de los suplicios, los gritos de dolor de los martirizados. Y vi también, de esto no hace mucho, cómo en Villa Cisneros, un pobre negro, amigo del compañero Arcas, después de atado a cuatro estacas clavadas en tierra, recibió 50 vergajazos por robar un plato al sargento de aviación de la plaza. Yo he visto muchas cosas, capitán, que me permiten no asustarme ante la maldad de los hombres. Las he sufrido yo, también. Pero no hablemos de eso. He visto muchas cosas, repito, pero nunca creí que alguien pudiera superarlas. Creía, sí, que cada una de ellas correspondía a una época, a una situación propia de circunstancias y de latitudes. Jamás pude suponer que las reuniríais todas, capitán. Casas Viejas, Casas Viejas, habéis repartido culatazos, vergajazos, que desgarraban miembros de los hombres, que arrancaban gritos de dolor y de rabia. Habéis quemado seres vivos, entre ellos una niña de 8 años. ¿Lo habéis maniatado? Pues no teníais bastante arrancándolos de los brazos de sus madres y coronado después con los macabros agujeros por donde huye la vida, florecillas rojas, corona del martirio. Y todo según vos, porque así lo mandaban. Porque lo mandaban, porque así lo mandaban. Pero, ¿es que no hay dignidad, sensibilidad ni hombría? ¿Pertenecéis acaso a otra raza que no sea la humana? ¿Y por eso no hallaba eco en vos el dolor de los otros? Ni aunque lo manden, capitán, ni aunque lo manden. Francisco Ascaso, Solidaridad Obrera, 3 de marzo de 1933, artículo dirigido al capitán Rojas tras los sucesos de Casas Viejas. Próximo tren, destino, la isla de los vinilos, va a efectuar su salida. ¡Corre, Juana, que lo perdemos! I put a spell on you. Because of my es una cosa un poco extraña, pero bueno, hemos llegado por fin a... ¿Vio la marea de una vez? Hola. Pues, ¿qué marea? No sé cómo lo ha hecho el profesor Arcadio, que hemos cogido un tren y hemos llegado a una isla. Yo no me lo explico. Nos han puesto un viaducto, Nacho. Hay que... Esto es un problema. Sí. Un viaducto que atraviesa el mar a lo escandinavo. En fin. A ver, a perturbar a todos los peces. Ya, tú eres partidario de los barcos a vela y de las lanchas. Yo voy a hablar con el presidente Neptuno a ver qué dice. Bueno, lo importante es que hayáis venido. Es que la última vez vinimos a remo y la verdad es que... Es cansado, yo comprendo que estáis son distancias que, claro... Sobre todo que es un ir y volver y... Bueno, lo importante es que estáis aquí. Estamos, hemos llegado por Estamos. Nos hemos traído mucha crema bronceadora. Sí, aquí sigue haciendo sol, ya veis. Se está muy a gustito. Siempre me pregunto, ¿qué hacéis? ¿Qué leches hacéis aquí en la isla de los vinilos? Pues nos solemos poner de cuclillas en la orilla del mar y esperamos que vengan vinilos durante la semana, porque sabemos que vais a venir. Claro. Entonces ya escuchamos y seleccionamos una, dos, tres canciones. Además, mira qué amplis nuevos hemos puesto en la playa. Este es enorme, fíjate. Nos lo ha traído el Capitán Nemo. ¿El Capitán Nemo? Sí. Hombre, qué rockero también. Es rockero. Que tienes contactos. Si eres rockero, al final acabas conociendo a todos los viejos rockeros. Nemo es terrible. Lo que pasa es que a este le gustaban más los barcos que las motos, ¿no? Pero era un rockero de 100%. Fue un incomprendido. ¿Y qué vinilos os habéis traído? Hemos seleccionado para hoy un tema de Chuck Willis. Chuck Willis, fue un compositor e intérprete de rhythm blues, conocido por, en la época, por ser el rey del stroll, King of Stroll. El stroll era un baile que practicaba la juventud afroamericana, digamos, así como muy espectacular y tal. En fin, Chuck Willis fue uno de esos nexos de unión entre el blues, porque fue el tío que popularizó el Sissy Rider, que había interpretado Matt Rainey en finales de los años 20. Y que luego ha tenido una cantante de blues importantísimo. Matt Rainey en blues, más diría. Bueno, sí. No, hablo de Matt Rainey. Ah, de Matt Rainey. De Matt Rainey, una cantante femenina. Sí. De blues de los años 20 y que bueno, el Sissy Rider, si se conoce, es gracias a Chuck Willis. Chuck Willis fue versionado después, joder, pues por Roy Orbison, por Elvis. Precisamente vamos a escuchar un tema de él que después interpretó Elvis con mayor éxito, obviamente, que es una constante de las listas de afroamericanas, ¿no? Y es una constante de Elvis también, sí, ¿no? Interpretar canciones no suyas y vender discos a porrón. Claro, temas como el Hound Dog y así, joder, pues fíjate, supusieron un exitazo. Pues nada, vamos a escuchar la versión de Chuck Willis que os pongo ahora. I Feel So Bad, 1953. Feel so bad. Feel like a ball game on a rainy day. Feel so bad. Feel like a ball game on a rainy day. Yes, I got my rain check. Shake my head and walk away. Ooh, people, that's the way I feel. Ooh, people, that's the way I feel. Sometimes I think I want, then again I think I will. Sometimes I want to stay here, then again I want to leave. Times I want to leave here, then again I want to stay here. Yes, I got my train fare, pack my grip and ride away. That's the way I feel. Ooh, people, that's the way I feel. Sometimes I think I want, and again I think I will. Bueno, chicos, con esto nos tenemos que ir ya. Tenemos que volver. Qué pena. Rápidamente. Tenemos que pillar la marea de las 8 menos 4. Lo que hacéis es volver la semana que viene. Hombre, ya eso sí, tenéis que volver en otro medio de transporte porque el viaducto nos lo vamos a hacer pillar. No. La idea es la balsita con las mareas. Pues la balsita. Vamos a intentar conseguir un medio de transporte acuático. Eso es. Nos comprometemos a ello. Vale. Pues, hay muchos delfines en paro. Habla con ellos. Vamos. No contaminante y que no estrese a nuestros amigos marinos. Muy bien. Habla con ellos. En cualquier caso, os esperamos la semana que viene. Pues hasta la semana que viene, chicos. Agur. Agur. Because you're mad. Mad. Mad. Oh. Oh. Y vamos llegando al fatídico final del programa de esta linterna de esta semana. Y voy a confesaros que no me ha dado tiempo preparar una frase de despedida, una de esas frases que quedan tan bien para despedir el programa. Así que voy a ser un poco más mundano, un poco más sencillo, y me voy a despedir con un simple hasta la semana que viene.